Bueno, buenos días. Sí, en esta primera reunión, como lo dijiste, 2024, teniendo una evaluación del 23. Bueno, asumiendo la ESI es un proyecto que data de antes de la pandemia. La organización fue a través de la motivación de los alumnos y también de trabajadores de educación y de salud. Este es un proyecto interinstitucional y bueno, que fue caminando varios episodios, varios encuentros, y hoy 2024 evaluando el del año pasado con tuvimos 14 escuelas donde 12 expusieron y trabajamos durante 3 días, una jornada sumamente amplia, bueno, planteándonos esa actividad sobre todo desde la participación y de como una política pública institucional, una política pública social, y bueno, en esas actividades estamos. Muy bien, ¿quieren contarme un poco bueno, qué instituciones forman parte, cómo se coordinan las jornadas asumiendo la ESI? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, dentro de las instituciones, por supuesto que está salud, educación, nivel medio, escuelas de públicas, escuelas privadas. Son 12 escuelas el año pasado que compartieron, pero básicamente me parece la importancia de la movida de jóvenes, ¿no? En un contexto donde, bueno, sabemos que por cuestiones de políticas actuales estamos bueno, en un límite, digamos, de pensar qué va a suceder con la ESI, por eso que me parece que como nunca este año tenemos que empujar y estar todos unidos en esta propuesta de educación sexual integral, donde no se habla solamente de una cuestión sexual, sino una cuestión de qué sucede con las emociones de los adolescentes hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa con estos jóvenes que están en todos lados? No solamente en la escuela, están en los barrios, están en las salas, están en los clubes, son los mismos jóvenes que tenemos en las escuelas. Entonces me parece muy importante participar en esto. Me parece muy importante la llamada a los ministerios, Ministerio de Educación, Consejo Escolar, direcciones de nivel, digamos que tenemos que estar todos juntos para trabajar en estas instancias para sostener y acompañar a los jóvenes con todas las cuestiones que están pasando hoy en día, de las persecuciones, de las muertes y lo que está pasando, bueno, a nivel país, con un gobierno que viene, digamos, a aplastar todo lo que se ha trabajado desde tantos años, que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad del ser. Así que, bueno, me parece que más que nunca tenemos que estar juntos en todas las instituciones para trabajar en este evento. Bien, y hablando de jóvenes, ¿cómo se trabaja justamente con los jóvenes? Creo que vos sos docente también, así que comentar un poco, bueno, qué es lo que sale, qué es lo que sorprende por parte de los chicos que participan de este tipo de jornadas. Bien, bueno, buen día, primero antes que nada. Ahora por ahí nos están viendo los adultos y las adultas acá de asumiendo la ESI, pero la idea de todo esto es que ellos mismos sean los protagonistas de estos encuentros, de estas jornadas que se hacen desde el 2019, interrumpida por la pandemia y retomada a partir del 2022. Y nosotros los adultos garantizamos los marcos para que ellos puedan primero expresar cuáles son las temáticas que a ellos los más interpelan en esta actualidad, en el contexto. Han sido muy variadas desde el inicio del asumiendo 2019 al día de hoy. Así que básicamente nosotros la idea es garantizar las condiciones para que ellos mismos puedan expresar y trabajar a partir de referentes de distintas instituciones de salud y educación los intereses y necesidades que tienen. Así que, bueno, a partir de eso se abren distintas jornadas de encuentro con centros de estudiantes, con estudiantes interesados en contenido de la ESI, y aprovechamos los espacios de los CEBES también. Bueno, en la Escuela Técnica no tienen este espacio, pero también encuentran su intersticio para poder trabajar con distintos docentes referentes, para luego poder hacer las producciones respectivas, compartirlo con el resto de los estudiantes y intercambiar en foros también. Así que básicamente ese es el trabajo que tenemos para este ciclo lectivo 2024. Entiendo que al ser la primera reunión todavía todo es como muy muy nuevo, se está trabajando recién en organizar lo que son estas jornadas, pero más o menos un pantallazo de lo que se está pensando sumar este año o cómo se viene organizando, digamos. Bueno, en realidad lo que nosotros vemos de la ESI es que esto no es solo una política educativa que implica contenidos específicos, concretos, para trabajar como política educativa, sino que implica una cultura misma. que requiere una lógica y una dinámica participativa, y que esto sea vivido como parte de la cultura de toda la comunidad educativa y de la comunidad en general. Entonces, lo que este año nos estamos proponiendo y vamos a intentar promover es que esto se consolide como una propuesta lo más transversal posible en cada una de las instituciones educativas que participen, y que esto sea de impacto en la experiencia subjetiva de cada uno de los y las adolescentes en función de esta lógica participativa y obviamente democrática, sino también en la comunidad en general. ¿Sí? Por eso lo que decimos es que asumiendo la ESI no es la ESI, es una forma de vivir y transitar la ESI con una perspectiva ética concreta, que es la perspectiva de género con enfoque de derechos, que es sustancial en la vida de las adolescencias, las niñeces y las juventudes. Bueno, entonces nos vamos preparando, ¿no?, para lo que va a ser este año 2024, con muchos desafíos, por lo que estoy escuchando, más en un marco bastante complejo a nivel nacional y local, pero bueno, dejamos entonces la invitación para conocer un poco más sobre las Asumiendo la ESI este año. Sí, así es, Sofía. Ahora el aporte, retomando la pregunta anterior, el aporte que al menos desde Salud estamos tratando de fortalecer es la ESI, Asumiendo la ESI desde el primer nivel de atención, desde los centros de salud de todos los barrios, y también lo más importante, el enfoque de derechos de las personas con discapacidad, incluyendo a todos los jóvenes que están encuadrados en los proyectos pedagógicos de inclusión. Muchísimas gracias. ¿Y querían hacer un gran aporte, Nelly? Bien, vamos a venir de vuelta para este lado. Sí, contanos. El viernes 17 vamos a convocar a una reunión. Todavía no tenemos el lugar para mencionarlo, pero sí a todos los directivos y referentes de las escuelas participantes a este proyecto, también a las supervisiones y a las directivos de hospital y ministerio, o sea, el Ministerio de Salud. La idea es conformar una reunión de información y de compromiso para este proyecto Asumiendo la ESI. Excelente, eso va a ser el próximo viernes entonces. El próximo viernes. Bien.